Esto es todo el mundo. Arriba también, allá, allá arriba, allá. Un poco de uruguayismo negro. Somos todos puros. Es bueno para el cuore, en serio, muévale ahí. Aló, aló. Bueno, nos hace falta entonces. El tema se llama Terapia de Murga. Si no te pido nada, si no te pido nada, si no te pido, sabes por qué. Yo sé bien que no queda más nada. Manito, si no te pido nada, ya no me expliques nada. Yo sé que cuando muere un amor, solo queda llorar en la almohada. Viene. Y no me voy a quedar alucinando tal vez que tú regreses. Estoy de acuerdo con vos que todo tiene el final que se merece. Yo sé que mi tiempo es hoy, como dice mi analista, que no vale proyectar mi culpa hacia los demás. No hay que ser tan pesimista. Manito, si no te pido nada, si no te pido nada, te pido, ¿sabes por qué? Yo sé bien que no queda más nada. Si no te pido nada, ya no me expliques nada. Yo sé que cuando muere un amor, solo queda llorar en la almohada. Y no me voy a quedar alucinando tal vez que tú regreses. Estoy de acuerdo con vos que todo tiene el final que se merece. Yo sé que mi tiempo es hoy, como dice mi analista, que no vale proyectar mi culpa hacia los demás. No hay que ser tan pesimista. Y ahora ustedes ahí. La ira, la ira, la ira, la ira. A ver la murga, fuerte. La ira, la ira, la ira, la ira. Manito. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Un, dos, tres. La ira, la ira, la ira. Bien fuerte, que explote. La ira, la ira, la ira. Emotiva. Si no te pido nada, no te pido nada, si no te pido, ¿sabes por qué? Yo sé bien que no queda más nada. Sé que cuando muere un amor solo queda llorar en la almohada. Yeah, yeah, yeah. Oh, ah, ah. En la almohada. Yeah, yeah. Oh, ah, ah. Yeah. Un grosso, el negro Rubén Rada ha pasado en esta mañana de la red. Gracias. De nada. Los medios tradicionales, te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Bueno, Luis, hacemos, nos aburrimos un poco. Te propongo aburrirnos un rato. ¿Te parece? Bueno, sí. Bueno, podemos. ¿Cómo? ¿De qué manera te parece que nos podemos aburrir? Leyendo los diarios, algunos de ellos, y a ver qué es lo que dicen. Si te interesa, yo te voy a empezar por decir que La Nación titula que se pidió la reapertura de la causa por la represión en el Indoamericano y el procesamiento de los policías. No sé si recordás y recuerda a nuestros oyentes que se había resuelto el desprocesamiento a los policías que estaban inculpados por el asesinato de dos personas allí el 6 de diciembre del 2010, que eran vecinos de la Villa 20, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, el fiscal está pidiendo la revocatoria de ese sobreseimiento y el nuevo procesamiento, porque dice que tienen que eran 26 policías y se había decretado la falta de mérito de otros 15, ¿no? Y dice que tienen que ser, el fiscal está diciendo ahora que tienen que seguir siendo investigados, porque, bueno, también, fíjate vos, quizá lo comentemos en otro momento del programa, aquí se empieza a comprobar este tema que con nuestros compañeros Esteban Rufa y compañero de los Santos. Ahora vamos a hablar de eso porque hay novedades. Que está prácticamente estaría comprobado la adulteración de los cartuchos de balas de goma, y aquí también el fiscal dice que sí, que también se habrían utilizado balas que supuestamente eran de gomas pero estaban adulterados, ¿no? Y que en una primera instancia ante la duda de qué hacer con eso, se sobreselló a los responsables porque estaba la duda. Sí. ¿Eh? Sí. Luis, ya que me dejás el pie exacto, involuntario también, pero exacto, déjame que te cuente que hoy seguramente va a haber novedades en la causa por los baleados con plomo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Te lo contamos hasta el hartazgo, te lo vamos a seguir contando. El 13 de marzo del año pasado, en uno de los intentos de desalojo de la Sala Alberdi, se produjo una represión en el que fueron heridas 3 personas con balas de plomo por parte del pelotón de la Metropolitana que arremetió en plena avenida Corrientes, y en la esquina por Paraná fueron heridos estas 3 personas. 2 de ellos son integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos y estaban realizando coberturas para los medios para los que trabajan. Se constituyeron como querellantes con el aval de María del Carmen Verdú de la Correpi, y la semana pasada nos sorprendimos todos con lo que fue la encarcelación de 2 de los integrantes de la Metropolitana, de 2 jefes de la Metropolitana que estaban en aquel momento a cargo de ese pelotón que avanzó contra los compañeros y contra los manifestantes en general, que es la División de Operaciones Especiales Metropolitanas, el DOEM, que está conformado en realidad por lo peor de lo peor. Es decir, por pedacitos del GEOF de la Policía Federal, pedacitos del Grupo Halcón de la Bonaerense, de los Albatros de la Prefectura Naval, del Éter de Córdoba, de las TOE de Santa Fe y del GEI del Servicio Penitenciario Federal. Todos grupos especiales que muchos de esos integrantes se pasaron a la Metropolitana intentando o limpiar sus legajos por sus actuaciones en estas fuerzas o en búsqueda de un sueldo mejor o mejores condiciones laborales, ponele, por decirlo de algún modo. Los oficiales Pereira de la Rosa y Ledesma fueron encarcelados y fueron además, se denegó el pedido de excarcelación de sus abogados y fueron indagados por la jueza de la causa Vilma López, que además un día después, el viernes, libró otra orden de apresamiento, de encarcelamiento para, en este caso, el cabo Acosta, que se supone, por lo menos en la investigación que se ha realizado desde Correpi, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, podría ser uno de los policías metropolitanos que disparó aquella noche. Acosta no se presentó, se dio a la fuga, pero hay algunos rumores que indican que podría presentarse en el día de hoy. Nosotros en un ratito vamos a estar actualizando esto. El día de hoy también es el día en el que la jueza llamó a prestar declaración nuevamente, a ampliar la declaración a uno de nuestros compañeros, a Esteban Rufa, el fotógrafo de la agencia de noticias Redacción, de ANRED, que fue uno de los heridos de aquella jornada. Así que en un rato nada más vamos a estar tomando contacto con alguno de ellos para que nos cuenten en qué están y en todo caso qué novedades hay en esta causa, que ahora está avanzando en pocos meses todo lo que no avanzó el año pasado, que fue absolutamente ninguneada por los medios de comunicación tradicionales y también por la justicia, y que de repente de golpe parece haber algún interés especial por avanzar contra el macrismo, que obviamente nosotros saludamos porque nos parece que tiene que haber justicia en este caso. Lo que decimos es, antes, muchachos, cuando había algún tipo de acuerdo que les impedía avanzar en esta causa o publicarla en los medios que les resultan afines, había igual 3 personas heridas con bala de plomo, había igual 2 que se habían presentado como querellantes y una abogada con el ímpetu de la Verdú, y sin embargo no movían un pelo, ¿no? Bueno, ahora de repente la justicia se acordó de que tenía esta causa y la está aprovechando, seguramente la está utilizando políticamente. Nosotros desde la Red Nacional de Medios Alternativos lo que pensamos es que tiene que haber justicia para que esto no suceda más. Esta situación reiterada, que no es aislada, que se da de integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, que por el modo de las coberturas que realizamos estamos más proclives a recibir o palazos o balazos, según el caso. Los fotógrafos de los medios tradicionales en general se ubican entre la policía y los manifestantes, y muchas veces van detrás de la policía para obtener las fotos porque les parece un lugar más seguro. Bueno, nuestros compañeros, como participan de los procesos sociales que son noticia en nuestros medios, aquella noche había por lo menos una veintena de compañeros de todos los colectivos que integramos la red, que estábamos allí en la calle, y algunos otros que nos tocó estar en la radio haciendo toda la madrugada esa cobertura hasta que supimos que los chicos estaban bien, y estaban todos allí, del lado de la asamblea, de la sala Alberdi, y eso hace que estemos más expuestos a que nos ocurran estas cosas. Siempre decimos que si se hubiera hablado en el momento preciso de esta causa, es decir, cuando ocurrió, y se le hubiera dado la gravedad que debió habérsele dado, uno no sabe hablar sobre lo que ya sucedió e intentar cambiarle el sentido, a veces no tiene sentido, pero uno tiene la sensación de que si hubiéramos hablado a tiempo de la represión en la sala Alberdi con balas de plomo, hubiéramos podido evitar lo que sucedió tan solo un mes después en el Borda. De hecho, se habló tanto del Borda que después de esa situación la Metropolitana no volvió a arremeter tan groseramente contra una protesta social. Y eso no es casualidad, no es que se volvieron buenos de golpe, que se volvieron tolerantes de golpe. Simplemente todo el quilombo que se armó detrás de lo que sucedió en el Hospital Borda motivó que no hubiera margen para que hicieran lo que hicieron en aquella jornada nefasta, y mucho menos para lo que hicieran en la silenciada jornada del 13 de marzo, que ahora aparece allí para que la contemos y para que estemos atentos a lo que suceda judicialmente. ¿Alguna noticia más que tengas por ahí, Luis? Algo que quizá no lo estamos tomando nosotros, ya hace 10 días de esto, no viene de aquí, sino viene de la madre patria, de la segunda madre patria, o ahora de la primera, que es Estados Unidos, ¿no? Y que es esta violencia, mejor dicho, ira racial contra la violencia policial, porque ya hay 12 jóvenes negros asesinados a manos de la policía, y donde, bueno, la comunidad y la población negra se está rebelando, y a Obama se le está poniendo complicado poder pararlo, porque por más que haya un presidente negro en Estados Unidos y por más que se quiera hacer ver como que todo el conflicto racial de tantas décadas en Estados Unidos estaba aplacado, evidentemente no, siempre existe en Estados Unidos esta violencia y este racismo. Y bueno, la prueba es lo que está pasando allí en Ferguson, ¿no? Sí, sí. Un suburbio de Ferguson. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, sigue la... No, está incontenible, y uno de ellos es un chico de 18 años asesinado de 6 balazos. O sea que por más que sea como ellos quieren aducir la policía, defensa propia, me parece que es muy difícil de creerles, ¿no? Y después hubo un segundo chico de 23 años. Es un típico caso de los de gatillo fácil que nosotros contamos todos los días acá, ¿no? Lo que ocurrió y lo que desató esa furia allí para intentar, digamos, defender los derechos de los jóvenes pobres de los suburbios, de esos lugares de Estados Unidos en los que en general son negros, que están excluidos de la sociedad o son utilizados como mano de obra barata, y que son, por supuesto, reprimidos por la policía. Digo, no hace falta ser de la Metropolitana o de la Federal. En ese sentido, digamos, cuando Verdú de la Correpi dice que en realidad no hay policías buenas y hay policías malas, sino que es el sistema el que necesita tener esos aparatos represivos, la verdad, claro, es que francamente no, y, razón, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta, que no solamente es una cuestión de odio racial solamente de blancos contra negros, sino que también allí pesa mucho el tema socioeconómico, ¿no? Porque justamente además toda la población negra es la que cumple las tareas más denigrantes, las tareas más pesadas, y la que la población blanca, que es la que detenta el poder, trata de no hacerla, y además con una situación de crisis económica como se vive en algunos sectores de Estados Unidos, que no es lo mismo que quizá New York, que hay mucho más posibilidades, allí se está mucho más marcada esa desigualdad, ¿no? Y bueno, ahí se juntan varias cuestiones como esto, ¿no? La desigualdad, la crisis económica, el desempleo, y encima son negros. Uh-huh. Bueno, hablando de negros, sigamos con Rada. Me gustó esto de tener una mañana ahí con mezcla de ritmos afroamericanos. Di Giorgio, Horacio Di Giorgio, gran tecladista, me acompaña. George, Georgia, the harbor through, just an old sweet song, keep Georgia on my mind. I've seen it, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song, yeah, it won't lie through the pine. Other arms reaches to me, other eyes my tenderly, yeah, the people treat us sick, throw it back to you. Oh, ooh, George, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song, yeah, keep Georgia woman sufrieron un rato, porque si no, no tendríamos blues. Gracias, gracias, mi amable.